El vecino de la azotea. Good morning, Javier. Mr. Armentia. Bonjour. Egunon, buenos días. Bonjour y egunon. Habla en cuatro idiomas el tío. Y varios más y a estas horas casi... Oye, que yo estoy en Navarra y os escucho, por cierto. Ah, es verdad. Teníais ahí una ausencia. No. Es verdad, no habíamos contado contigo que estás ahí en Navarra y nos escuchas. O sea, que no te ha preguntado el EGM a ti, evidentemente. No, a mí no me suelen preguntar el EGM ni otras cosas de esas. Javier, ¿es tan importante el inglés desde el punto de vista científico? Sí. Fíjate, yo estudié francés y luego tuve que chapurrear el inglés porque es el idioma en el que los científicos escriben los artículos, claro, y se comunican las cosas, claro, y puedes escuchar las notas, las ruedas de prensa de la NASA para ver si hay marcianos y este tipo de cosas, claro. Sí, por cierto, ¿hay? No. Vamos, recordás que hablábamos el otro día. Lo más gracioso era que después de todo el revuelo que se había levantado con la posibilidad de que desde Curiosity, desde ese rover que está ahí en Marte, hubieran encontrado algunos datos muy importantes, ¿no? Que iban a cambiar los libros de texto y estas cosas que decían, pues luego John Grotzinger dijo, bueno, funciona muy bien todo esto y estamos obteniendo datos muy interesantes. Y no dijo más, fíjate. Quiero decir, a partir de ahí dijo datos que son de mucho interés a los científicos, los dijo en inglés y están publicados y esto es lo interesante, pero desde luego ese gran notición que, vamos, casi parecía que habían encontrado unas bacterias en Marte, pues de eso nada. O sea, que o por sea, una, el momento una no. más de las de Marte, ¿no? Una marcianada más de estas, de las que nos acostumbran a veces la NASA por aquello de que Marte pues nos despierta a todos la ensoñación de viajar. Fíjate que la NASA ha contado precisamente estos días también que vuelve a hacer misiones, sabes que habían reducido los presupuestos, habían dejado colgadas algunas misiones para los próximos años, pero que ha dicho que en 2020 vuelven a preparar un gran rover, uno como Curiosity, que va a estar por ahí funcionando. Curiosity le quedan todavía 2 años de trabajo, o sea que noticias de Marte tendremos a menudo. Claro, ¿y en 2 años Curiosity va a morir? ¿O puede seguir viviendo? Fíjate, el Opportunity y Spirit, que estaban preparadas también para funcionar durante un año marciano, que viene a ser unos 2 años, siguieron funcionando más del doble del tiempo previsto, del tiempo nominal. Por supuesto, Curiosity podrá seguir funcionando, sin duda, nadie lo duda de que esto es así. Lo que pasa es que la misión en principio tiene ese, digamos, ese periodo de tiempo en el que aquí tenemos que hacer todo lo que sea, lo que hemos planificado y así. Y luego ya, después de ese tiempo nominal, pues vendrá la posibilidad de explorar. Nadie duda de que va a seguir. Hay que tener en cuenta que Curiosity, frente a otro, por ejemplo, Spirit y Opportunity, dependían de los paneles solares, uh-huh, que se iban llenando de polvo y perdieron mucha capacidad. Luego, en el invierno marciano, se limpiaran solos. En este caso, lleva una pila nuclear, con lo cual pues tendrá energía para seguir más tiempo. De todas maneras, me imagino que algún día de estos es posible que, si hay vida en Marte, la cosa esta encuentre un pan que esponjoso, que no se ha estropeado todavía, sí, que es algo que nosotros hemos tardado en encontrar, pues fíjate, toda la historia de la humanidad, los griegos, los romanos, todo eso. 9.000 años de agricultura, de trigo y así. Porque los científicos de Estados Unidos han conseguido un pan que dura 60 días en perfecto estado. Sí, eso es lo que leíamos en los medios de comunicación con gran sorpresa, porque fíjate, yo creo que si hay algo, es decir, estos cereales, el trigo, desde luego, el arroz, la soja, son las plantas que han dado de comer a toda la humanidad a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y el pan, desde luego, es una de las preparaciones más importantes, que ha estado relacionada además pues con todo el progreso humano. Fíjate que ahora hablamos de los biscotes y este tipo de cosas tan normales, pero eso fue fundamental para poder llevar a América el pan. El pan, ¿cuál es el problema? Que o bien se te seca mucho, pero normalmente sufre el ataque de mohos y de bacterias y se pone incomestible, ¿no? Todo el mundo ha tenido ese pan de molde que dejas ahí en la nevera. Y se pone como una especie verde. Líquen. Yo siempre recomiendo, digo, por favor, aprovecha ese microscopio que tenías por ahí en casa. Es verdad. Es que es el sitio ideal para enseñar a los niños un poquito, claro. Es que hay veces yo... Pero vamos, para comer no es. Yo he encontrado algún pan de molde de esos en un rincón de algún lado que es absolutamente verde. Pero una sombra verde, cosa... Sí. Claro, normalmente además suele ser penicillium, suelen ser diferentes hongos, son muy bonitos de mirar con una lupa binocular o con unos prismáticos, es decir, con unos microscopios, se pueden ver maravillosos todas las hebras de hongo. Pero bueno, no es el caso, a nadie le gusta comerse eso, lo cierto es que a mí no me dura tanto el pan, yo compro menos pan y ya está. Claro. Pero resulta que hay un estudio que dicen los americanos tiran más o menos el 40% de la comida que compran. Es que son muy brutos. Bueno, y es la civilización del derroche, ¿no? Es más sencillo comprar pan que bueno, pues hacerlo, comerlo, digamos, más racionalmente. Y yo hago tostadillas, o sea que tampoco a mí se me estropea mucho el pan por ahí, pero sí es cierto que sobre todo los panes de molde, pues al cabo de 10 días eso no hay quien lo coma, ¿no? La idea, bueno, pues fíjate, parece que es como muy sencillo, pegarle, bueno, con otros productos lo que se hace es pasteurizar. Pasteurizar es un proceso... Como la leche. Claro, a la leche se le pasteuriza y algunas otras cosas para permitir, bueno, pues para evitar la flora bacteriana que tiene, que es la que acaba degradando ese alimento y convirtiéndolo en algo que no es comestible. Esto se está consiguiendo ahora con un golpe de microondas. Todos conocemos el horno microondas, la capacidad que tiene de dar calor. Lo que pasa es que en un golpe, digamos, industrial de microondas, lo que hacen es pues quitar a todos los estafilococos, los escherichias, todas las diversas bacterias que pueden tener, y ellos aseguran un pan comercial que puede durar, pues eso, 2 meses. Fíjate que es una... No sé si al cabo de 2 meses será tan visualmente bello, porque lo cierto es que el pan no solamente se degrada por ese ataque bacteriano, sino porque también va perdiendo el agua y va quedando pues un poco chufoso, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos la idea de esa rebanada de pan que ha quedado por ahí del canapé de la noche anterior, que no es muy atractivo. Ahora a mí me da un poco de yuyu un pan de 60 días. Bueno, supongo que lo que pasa es que luego no te lo dirán, ¿eh? Como muchas de estas cosas, tú lo que tienes es una fecha de caducidad pues más alargada. Claro, pero solo la idea de un pan de 60 días... Habían inventado un sándwich que duraba 30 días, una cosa así, los ejércitos. Exacto. Bueno, os decía que fue fundamental para los viajes a América, por ejemplo. La palabra esa de biscote, fíjate que viene del latino y que estábamos tan de idiomas y así, y de caligrafías, viene de una doble cocción. El descubrimiento español, que no es español, pero que se popularizó precisamente para los viajes en barco de gran duración, fue hacer una segunda cocción del pan. Es decir, pues lo que yo hago, tostar el pan. Con esto consigues un pan que, si se mantiene seco y aireado, pues puede estar muchísimo más tiempo, ¿no? Esas regañas, esas versiones además tan populares en Andalucía del pan doblemente cocido, fíjate que se pueden mantener durante muchísimo tiempo antes de que ese pan rancio os estropeen. O sea que esta es otra solución. Lo que pasa es que el pan fresco pues es un producto perecedero y quizás en el futuro pues deje de ser tan perecedero, aparte de lo que diga Punset y todas estas cosas en los anuncios, claro. Javier Armentia, que lo mismo nos habla de Marte que del pan de la nevera. Es que hay que estar bien alimentado por las mañanas. No, es que es lo que tiene ser científico. Por cierto, recuerdos de Perico Delgado. Bueno. Que ayer hablé con él y le entusiasma tu sección. Ay, porque vamos, esto me entusiasma él siempre, además. Sí, yo cuando me supe que nos oía, pero también me entusiasmé. Ahora se me ha hecho así. ¡Ay, qué nervios! Pues ya lo sabes. Perico Delgado es fan tuyo. Ahora disfrútalo. Pues, ya, hombre, ahora me voy a gritarlo por las calles aquí tan agradables a estas horas. Tómate un pacharán. O dos. Javier, hasta el próximo miércoles. Un saludo. Hasta luego. ¿Es verdad? De verdad, hablé con él y me dijo, oye, Javier, me cae fenomenal el vecino de la azotea, agradable, lo bien que habla, lo bien que lo cuenta y tal. Dije, sí, claro, eso está en esto, me suena. Si no, estaría en otro programa.